Hoy es un día especial. Hoy estamos celebrando el aniversario de Ágora Sol Radio, el aniversario también del 15M. Así que nosotros decidimos dedicar este programa a los aniversarios. ¿Por qué somos así de creativos? Porque si saben cómo nos ponemos, ¿pa' qué nos conquistan? Bienvenidos y bienvenidas a otra edición de nuestro programa de radio en esta casa hermosa y preciosa, Ágora Sol Radio. Hoy vamos a hablar sobre los aniversarios, que es un tema que a nosotros los latinos nos encanta, porque cualquier excusa es buena para celebrar. Así que la tropa del Pa' que nos conquistan no son expertos, son lo siguiente. Y están aquí para explicarnos el tema a profundidad. Como siempre en los controles, nuestra DJ Radio, Paulina Casi Rubio, que nos va a decir que es un aniversario. Bueno, un aniversario, chicas, chicos, chiques, es todo lo que es celebrar la resistencia, ¿verdad? Sí. La resistencia de los núcleos, de las uniones. Es como el cumpleaños de la gente pelotuda que decide estar para siempre. ¡Eso es un aniversario! Victoria Santos, nuestra cómica dominicana, el volcán del trópico. Cuéntanos, ¿qué aniversario se te ha hecho más, te ha hecho más feliz y qué aniversario te ha hecho más infeliz? Bueno, pues el más feliz ha sido el día que me divorcié. Ah. Fue maravilloso, fue stronger. Libertad absoluta. Uy, qué feo eres, ese señor. Y el mejor, el día de nacimiento de mi hija, que tengo una hija, una cabrona de 16 años, que es el amor de mi vida. Eso fue lo más lindo, de verdad. Ya me he puesto romanticona. ¿Qué cosa? Tan dulce tú. Yes. Javier Uvilla, nuestro cómico chileno, cuéntanos, ¿mejores y peores planes para celebrar un aniversario? A ver, yo creo que los planes dependen del aniversario que estés celebrando, porque si estás en tu primer año sobrio, digamos, si estás celebrándolo con tus compañeros de Alcohólicos Anónimos, ir a un bar no es un muy buen plan. ¿O sí? Bueno, no sé. Ahora, si estás celebrando, no sé, yo qué sé, el décimo aniversario de tu matrimonio, creo que el mejor plan es hacer un viaje. Lo más lejos posible el uno del otro. Ese sería el mejor. Tremendo, tremenda recomendación. Bueno, y aquí tenemos como invitado español nuestro cómico Fernando Moraño, amado y adorado por todos, sobre todo por mí. Así que esta pregunta es una pregunta trampa. ¿Qué le regalarías en aniversario a una persona que amas? Oy. ¿Y qué le regalarías a una persona que odias? Uy. Vale, joder. Pues a la persona que amo, pues lo único que en este caso eres tú. ¡Ay! Bien, era lo que quería escuchar. Yanela se va embarazada hoy día en la casa. ¡Al fin! Le van a poner agora solito al niño. A día de hoy eres tú la persona que más amo. Oh, ay, qué bonito. Voy a llorar. Pero no quiere decir que a los demás no os quieran. We understand. Hay diversas maneras de amar, ¿no? Y digamos que en tu manera de amar particular eres la número uno. Ay, Dios mío, por favor. ¿Y qué le regalarías en su territorio? Bueno, el hecho de que me haya conocido a mí ya me parece el mejor regalo que lo pueda haber hecho. Ahí vemos que es catalán. Ahí le pasa. Porque no he recibido un regalo. Solamente me invita a comer. Pero a veces. Come él. Bueno, eso también quiere decir que te conoce mucho. Te ha dicho. Y come él. A veces tengo envidia de ella porque me tiene a mí. ¿Sabes? Claro, ¿tú eres catalán o argentino? ¿Eh? ¿Catalán o argentino? La dos bueno, cosas, yo creo. Si puedo cobrar subvenciones de los dos países, no seré tan las dos. ¿Y qué le regalarías a alguien que odias? A alguien que odio profundamente le regalaría que recibiese el mismo daño que ha causado. Ya te digo. ¿Está bien? Nada más. No más, no quiero que sufra más que nadie. Ni más, ni el mismo dolor que ha causado, como el karma, que lo sufra. Y ya está. Y entonces a lo mejor allí salimos ganando todos. Bueno, bueno, buena, buena idea. Bueno, después de esta reflexión es momento de recordar, por favor, que vean Monologamia Rex, un especial de comedia española disponible en Amazon Prime Video, que también ha nacido como esta radio autogestionado. Los cómicos nos hemos puesto de acuerdo para visibilizar la comedia española. Donde podemos ver a la Paulina Casi Rubio y a Dianela Padrón, una servidora, y también a Fernando Moraño. Así que no dejen de ver Amazon Prime Video, Monologamia Rec. Como estamos aquí en el huerto, no hay, nos tenemos la música de Monologamia Rec, pero voy a hacerla así como algo parecido. Ya saben, Monologamia Rec. Ese sí que es buen regalo. Sí, sí, sí. Véanlo, véanlo. Hablamos de muchas cosas, de mi pelo en el pezón. Hipotecas Arturo patrocina este momento. Colchones, duerme bien. Ya. Vamos. Bueno, y con esta recomendación vamos a pasar a la primera sección del programa, que es la sección individual, donde cada uno de nosotros damos el enfoque sobre el tema. Vamos a hablar de aniversarios y vamos a comenzar con nuestra cómica Victoria Santos, que ella... Se me ha enredado la lengua. Que la gente sepa, estamos aquí en el huerto. Estamos al aire libre. Se te meten los pelos en los ojos. Pero estamos súper bien, porque está siendo muy bueno. Esto es maravilloso, señores. A ver. Pero no está siendo tan bueno como en Dominicana, que es el sitio donde viene nuestra Victoria, que ella lo celebra todo con reggaetón. Claro que sí, porque la vida hay que celebrarla, es un regalo, señores. Aunque esté como yo con crisis y gorda. La vida está gorda y pero con crisis. Pero tú no eres gorda, tú eres una mujer buena. Llenita de amor. Buena. Llenita de amor. Buena, donde agarrarse. Sí, carne. Pues a ver, el programa de hoy es aniversario, ¿no? Uh-huh. Entonces, el aniversario, yo voy a definir qué es y luego voy a decir lo mío, porque yo siempre defino las cosas porque soy así, de buena trabajadora. Es como un diccionario, ¿no? Claro. El aniversario es el día del año en que se cumple el acontecimiento que se conmemora, nunca mejor dicho. Una lista de aniversarios que ocurren en un día específico se llama efeméride. Anoten, por favor, por si no lo sabían. Y que esto es muy, muy, muy, muy, muy importante. El aniversario más común y el que más se celebra, adivinen cuál es, chicos. ¿Cuál es? ¿Cuál? El Happy Birthday to You. Ah, bueno, sí, sí. El cumpleaños. Que esta es la fecha en que se celebra el día del nacimiento de uno por ser un ser vivo, por estar alive. Porque seguimos respirando. Exactamente, que si estás muerto ya sería otro aniversario. Seguimos contaminando. Pero bueno, cumplir años bonitos, ¿no? Sí. ¿Ustedes creen, señores? Pues yo creo que no. Yo creo que es obligatorio. Esto de celebrar, señores, que estamos un año más en la Tierra entre los seres vivos, tan buenos los seres humanos, todos que contaminan el planeta, hijos de puta, no lo creo yo, ¿eh? Ya te digo. Yo me pregunto a veces, ¿para qué carajo estoy vivo? ¿Cuál es mi propósito en la vida? Yo creo que es engordar y pagar deudas. Trabajar, cobrar y pagar deudas, y así un círculo vicioso. Luego como, lloro, engordo, pago deuda. Esa es mi puta vida, pero bueno. Y Satisfyer. Pues sí, no, yo me autoamo todas las semanas. Todas las semanas me hago el amor porque tengo que amarme, porque si no, no se puede. Señores, yo tengo tanta crisis que yo no sé, de verdad, esto es un tema muy peligroso, que yo hace más de un año que no me compro braga, que es lo más importante, comprarse braga, señores. Y del Primar, que son a 13 euros, valga la promoción para Primar, tengo un año casi que no puedo comprarme braga, porque es eso, comer, trabajar, pagar deudas. Pero bueno, yo creo que bueno, porque yo también... O sea, sigo tan pobre, porque lo quiero aclarar, que yo me hago muchos té, porque como estoy gorda y como yo no tengo para comprar infusiones, rapo la pared y con eso hago las infusiones o la tisana. Porque a pesar de todo, cumplir años es bonito. Llámame negativa, sí. Es un aniversario que es bueno cumplir años, porque te salen arrugas, te salen canas, llegan los dolores al cuerpo, yo los lumbagos, las rodillas... yo voy a mi aire con los dolores, ¿sabes? Yo no sé si le pasa a todo el mundo. A mí me pasa también. Porque ya tengo una edad y mientras más edad va pasando, más te van doliendo las cosas. Pero bueno, hay que ser positivo y creo que estar vivo es un don, aunque sea desgraciado como el mío. Así que viva la vida, que viva la life. Y a seguir para adelante, porque hay que dar gracias todos los días, señores. El aniversario de cumplir años es muy stronger. Es muy stronger. Quiero destacar que ha sido un tratado de bipolaridad extrema. Ha dicho... Y al final... No sé, yo no soy negativa, sí. Pero vamos, maravilloso. Es que muy strong. Ya sabemos qué regalarle para su cumpleaños, bragas. Ay, sí, por favor. Sale barata. Por favor, que no tengo, no tengo. Tienen hoyitos las que tengo. Ya te digo. Todas son menstruales, ¿no? Sí, tan de esas de la que... Ojito con las del Primark porque duran poquito. Claro, se deshilachan. Pero necesito bragas, señores, ¿vale? Ya, lo apuntamos. Gracias. Lo apuntamos. Desde aquí, si hay alguien, por favor, que pertenezca a una asociación... Que entregue bragas a personas... Oye, luego, las que te regalemos, no, las puedes vender. Hay un negocio de vender braga. Sí, sí. Hay todo un mercado ahí. Sí. Y pagan bien. Hombre, sí, pagan bien. Sí, con olores, con olores naturales. Sí, con olores, con sabores, lo estoy pensando, todo. Me lo estoy pensando. Aromaterapia. Sería chochoterapia, en este caso. Chochoterapia. Mira, yo que hago apias, me lo apunto. Ahora, en vez de risoterapia, va a ser chochoterapia. Te los regalo. Sí. Para gente como Vicky, que está soltera. Yes, y en crisis. Vendo bragas y cobro. Eso. A mí me contó un pajarito que Javi Uvilla celebra sus momentos importantes con pisco peruano. Me pillaron. Oh, te pillaron. Me pillaron. Es que pillaron. Bueno, es que el pisco, bueno, sí, yo creo que el peruano en realidad me ganó a tal, pero ¿con ese o sin ese? ¿Pisco o pico? Yo celebro con los dos. Primero me tomo unos piscos y después me bebo unos picos. Explica lo que es pico, porque aquí en España no se sabe. En el pico es lo mismo que sería la polla, el rojo. ¡Oh, my God! ¡Cardinario! Ese es el que celebra él. Claro. Con ese. Con ese hay que celebrar. Lo has dicho. Oye, a mí me encanta esto de los aniversarios, porque me encantan lo que tú decías, Vicky, antes, las efemérides. Ya la palabra efeméride siempre me ha encantado. Sí, ¿no? Siempre. Entonces, suena beautiful. Me encanta eso de decir como, en un día como hoy, hace tantos años, uh-huh, sucedió, por ejemplo, el 6 y 9 de agosto, uh-huh, se celebraría el 77 aniversario de las bombas nucleares de Hiroshima y Nagasaki, 77 años atrás. Wow. Y seguimos odiándonos entre todos. Impactante. Me encanta revisar esas cosas como que sucedieron el mismo día en que nací yo. Ay, qué egocéntrico igual, pero bueno. Yo nací el 8 de diciembre, el día de la Inmaculada Concepción de María. Oh. ¡Ay, qué bonito! O sea, yo como Mary, yo estoy libre del pecado original, soy casta y pura. Lo malo es que ser inmaculada no es lo mismo que ser profiláctica, digamos. O sea, que igual me puedo pegar todas las gonorreas que existan. Ay, lo peligroso no, de eso... queda. Es que si me quedo preñada, no voy a saber de quién es, de qué angelito fue. Nunca voy a saber. Ay, Dios mío. Oye, el 8 de diciembre también nací el mismo día que mataron a John Lennon. Uy, joder. O sea que yo podría ser la reencarnación de John Lennon. Claro. Bueno, a él lo asesinaron en el 80. La tuya. O es la mía. A él lo asesinaron en el 80, yo nací en el 83, o sea, estuve 3 años haciendo trámite en el cielo. El mismo tiempo que llevo haciendo trámite aquí como extranjero. ¡Oye, sí! Todo calza. Todo calza, pollo. Como dice la Dianela, Dios es español. También el 8 de diciembre de 2019, según Wikipedia, se inicia la pandemia de neumonía por coronavirus en China. Y el 8 de diciembre del 2020 vacunan a la primera anciana contra el coronavirus en Inglaterra. ¡Qué fuerte! O sea, como van las cosas aquí, a nosotros no nos van a vacunar antes de mi próximo cumpleaños. Ya te digo. De efeméride en efeméride. Oye, pero pasemos a efeméride que se celebran este día, que estamos celebrando aquí a Corazón Radio. Sí. 22 de mayo, mira, en 1542 el rey Carlos I de España ordena que se mande a remediar las crueldades que se cometen en las Indias. Claramente Carlos I de España no tenía cero autoridad, o sea, nadie le hizo caso. No destrozaron. De hecho, yo quiero felicitar a Fernando Moraño, porque me imagino que esa cabellera hermosa que tú tienes es en honor a todas las cabelleras indígenas, latinas, caídas. Sí, sí, exactamente. No, porque a mí me gustaría acabar igual mi vida. Por el camino que lleva a España no descarto que a las personas con el pelo largo nos consideren inmigrantes. Te van a cortar la cabeza, sí, y la van a poner en una pica. La cabellera. Trans, nos consideren trans. Ya quisieran muchos tu melena. Ya quisiera mi marido tu melena. Y lo que más me jode es que se la lava con Fire. Y eso es lo que más me jode de Morán. Tiene más pelo que yo. Oye, en 1931 en España se proclama la libertad religiosa. esto va para todas las nuevas generaciones, que lo tengan claro, para todos los chavales y chavalas que están sacrificando sus sábados por ir a catequesis, para hacer la comunión o la confirmación. Libérate, chaval. Eres joven, que no te impidan disfrutar de tu juventud. Menos hostias y más pajas. Ese es mi consejo para ti. ¡Bravo! ¿Pero has dicho chavalas y chavales o chamanes y chamanas? ¿No has dicho chamanes y chamanas? ¿Sabes? Como hablabas de libertad religiosa, pues, ¿a qué te referías? A los chamanes y chamanas. A los chamanes que nos escuchan. Y los chamanes. Oye, otra efeméride del 22 de mayo. Chile tenía que aparecer. El 22 de mayo de 1960, adivinen qué pasó en Chile. Hoy día estamos de... ¡Terremoto! Terremoto en Valdivia, al sur de Chile. Magnitud. Yo pensé que el feriado de... Pero eso pasó solo. No, el 21 de mayo el combate naval de Iquique. Pero hoy día... ayer fue el feriado. Oye, chiquillo, no. Perdía, más perdía que el teniente Bello. El mayor terremoto de la historia en Chile, 9.5. Sí, fue una... denominado como... Ya no terremoto, se llama... Cataclismo. Pero he visto la reflexión que has hecho de... Si me pilla un terremoto, por lo menos que no sea un festivo, ¿no? O sea, como... Dentro de la catástrofe... Primero déjenme tomar. Después, que sean de lunes a viernes, después me muero, por favor, y después de lunes me muero. Oye, ¿y saben quién está de aniversario hoy día también? ¿Quién? Los reyes. ¿En serio? Los reyes de España. ¡No! El señor Felipe. No, el señor Felipe con la señora Leti. ¿Y la señora Leti? ¿De verdad? ¿Se invitamos a venir? Bueno, no, pero se habían dicho que venían. Ellos dijeron que venían. Pero creo que el rey se fue para... No, es verdad, no se puede hablar de la cosa. ¡Ay, no, nada! Quiere decir que se fue de pu... Oye, no. De puta madre se fue. De puta madre. Pero el rey... Hablamos del actual. Sí, de los actuales. Se casaron en el 2004. Del hijo de... Pero... No, pero el hijo lo fue a buscar porque el hijo se había ido, el papá se había ido a su puta madre. Pero si yo tengo que celebrar con un rey, que sea el Juan Carlos. Juan Carlos es mucho claro, más campechano. Claro, es como el Papa. Claro. Para mí el Papa es Juan Pablo. Claro, para claro. Siempre, no para joda. Siempre, sí, para siempre. Sí, para mí es rey Juan Carlos, sí. Toda la vida. Total. Oye, y para terminar, eso, se celebra el aniversario también del Día de la Diversidad Biológica. Uy, entonces yo chulo. Creo que nosotros representamos en este grupo la diversidad biológica porque somos una fauna tan diversa. Sí. Yo cuando voy al baño a veces también la represento, ¿eh? Si he comido mexicano, puede ser ay, que Dios, ay, madre, la diversidad Dios. Biológica de una manera... Era como una sonorosa. Microfauna de todo lo que hay. Por Dios. Flora, fauna, de todo. Madre santa. ¿Qué animales representarían cada uno de ustedes? ¿Qué animalitos serían? Yo sería una suricata hambrienta de los Andes. Uy, lo saben. No, pero por supuesto no. Yo soy una ardilla. Una ardillita. Yo soy una ardillita. O sea, que así me dice Raúl. Nah. Ardillita. No, pero es por verdad que escondo cosas. En los cachetes. Que, no. Y, me hago el Kiko. En los huecos. ¿Sabes lo que es el Kiko? Ustedes saben cuando los chilenos decimos el Kiko, ya no lo vamos a decir, pero es muy ordinario. ¿Tú sabes el Kiko? El Kiko es coño. ¿No? No sé. No lo voy a decir. No sé. Pero ardilla porque soy de las personas que ordeno, guardo las cosas y después no me acuerdo. Ay, se te olvida dónde las has guardado. Sí, las guarda también que se te olvida. Sí. Ay, madre. Y ando todo el día buscando pues las no ordenes. Cosas. Claro, como yo. No ordené. Yo tengo todo tirado y yo sé dónde está el orden. Me da esquizofrenia. ¿Qué animal sería yo? Dianela. Hostia. Acá hay complicidad de amor. Que él te lo diga eso. Sí. Dianela, con total... Se está jugando la vida ahora. Con total seguridad sería... Un gatito, el gatito de Rex, seguro. Con los ojos grandes. Pero no sé si hay algún animal así más tierno, más... Un koala. Oh. Sí, un koala. Un koala. Sería sí, un koala. Sí, señor. Sí. Qué bonito. Aunque por la mañana no le huele el aliento a menta, te lo aseguro. Qué cabrón. Hoy duermes en el sofá, Moraño. Hoy no te sales no, a cachaca. No tengo sofá. No hay sofá. Duerme en el suelo. Justo esta noche no tengo al sofá. Al suelo directamente. Hoy vamos a celebrar a partir del año que viene el día que Fernando duerme en el suelo, ¿no? Qué bonito es el amor. Bueno, hoy estamos celebrando aquí el 10º aniversario de la radio del 15M. Y hoy no es 15M, o sea, estamos celebrando esto, pero hoy no es 15M, hoy es el 22M. Sí, porque es el día que nació la radio. ¿Nació la radio el 22M? Sí. No, el 15M, ¿no? No, la radio nace el 22M. Ah, gracias el 15M por ilustrarlo. Nace el 15M. Del movimiento del 15M, ¿no? Pero realmente... El día 22 es cuando se crea Agorasol Radio. El primer programa emitido, supongo, bueno. Claro. Pero eso no lo ha declarado las Naciones Unidas, así que... ¡Olvídalo! Sigue sin ser un día realmente... Hombre, nosotros somos las Naciones Unidas. La ONU, nunca mejor dicho. Ahora mismo... Bueno, ¿a partir de cuántas Naciones Unidas? De dos nacionalidades ya son la ONU. Por eso, o sea, a día más. De hoy tenemos bueno, autoridad la para ONU, definirlo. La ONU proclamó el 22 de mayo, como lo dijo nuestro compañero Javi, el Día Internacional de la Diversidad Biológica, fecha que se celebra en Venezuela con un respetable 10º lugar. O sea, wow, estamos en el top 10. Wow. Esa, en el planeta somos el lugar donde hay mayor variedad de plantas, ecosistemas y de animales. La gran mayoría de los animales se encuentran ejerciendo la política ahora mismo. No sé si se han fijado que siempre cada vez que es verdad, conmemora, Chávez es un pajarito, ¿no? Es un pajarito, claro. Coño. Y Maduro es más burro. O sea que... Sí, todos tenemos un animal, o sea que somos... Pajarito y pajarón serían. Tienes razón. Es que hay diversidad animal allí en el gobierno. Pero bueno, no sé si se han fijado que siempre cuando se conmemora una fecha, solo se nombra la inicial del mes. O sea, ajá, ¿cómo hacen para identificar marzo de mayo o junio de julio? O sea, 11 MMMM. Porque le estamos diciendo 15M, pero puede ser 15 de marzo. Claro. Y, o mayo. Claro. Es marzo o mayo. O sea, que el 15 de marzo se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor. Uy, qué bien. Wow. A lo mejor ves a alguien hablando del 15M y no sabes muy bien de qué palo va. Entonces, uh-huh, suena guay, a mí me gusta, pero es confuso, pero mola. O sea, a mí me gusta. Así que cuando a mí me pregunta cuándo cumplo años, yo digo el 29E. Lo guay que E no hay más ninguno. O sea, es el único mes que comienza por E, enero. Enero. El 5J debería ser el Día Nacional del Jamón. 5J. Pero no, realmente el 5 de junio se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente. Está muy bien que lo hayan hecho el 5 de junio porque es un día que hace bueno. Eso, claro. Pero dedicamos un solo día para preocuparnos por el medio ambiente y el resto del año nos da igual. Uh-huh. Lo destruimos. Es como cuando me como unos callos, luego un par de torrijas, pero el café lo pido con sacarina. Claro, importante. Claro, absoluto. Y Coca-Cola cero. Sí. Y Coca-Cola cero. Coca-Cola cero. Y yo sé que a mucha gente le pasa esto porque además he compartido mesa con la gente y se pide una tarta gigante y después, por favor, el café con sacarina. Light, por supuesto. Lo importante de conmemorar es recordar para ser conscientes y por eso celebramos los aniversarios. A mí me encantan las celebraciones. Lo malo es que abuso del alcohol y el resto del año ya no me acuerdo de lo que estaba celebrando. O sea, no soy consciente de lo que ha pasado. O sea que ya mañana no voy a ser consciente del 15M, de lo de la radio. ¿De qué coño dijiste ahora? Exactamente. Yeah. Estamos haciendo stories y estamos grabando. Ese es el secreto. Es el secreto de nuestra relación. Claro. Que ella cada día que se levanta conmigo no se acuerda de lo anterior. De lo que ha pasado. No te preocupes, lo puedes escuchar en Spotify y en Agora Sol Radio. Todavía no sé si sobria me cae bien. O sea que. Qué fuerte. Por ejemplo, yo con mi novio, en agosto será nuestro 5º aniversario. Ay, lo sabía. Yo cuando lo conocí, él era un cuarentón soltero de larga duración. O sea, ¿Cómo así de larga? De larga duración. ¿Soltero forever? Sus relaciones más largas habían sido de 6 meses. Ajo. Y las podía contar con una mano. Ya. O sea, que nada, que era un solterón, vamos, empedernido. Y eso demuestra que nosotras las latinas, o por lo menos yo, no he venido a quitarle los maridos a nadie. Tú ahí. He cogido el desecho de las españolas. Lo que las españolas no quieren. El desecho del yo la encontré a este señor, yo lo encontré en el contenedor del orgánico. Ahí lo encontré yo. La verdad, y ahí quiero que me entierren. En el sitio donde nací. Entonces, cada 1 de agosto lo celebramos por todo lo alto, porque cuando suceden cosas increíbles hay que celebrarlas bien, claro, para eso, luego no acordarse el resto del año. Eso. No podemos. Y por eso estamos aquí hoy celebrando el aniversario de la radio que nos ha dado nuestro espacio. Sí. Así que un aplauso para Agora Sol Radio. ¡Bravo, Agora Sol Radio! ¡Bravo! Por un año más con por ustedes. También. ¡Felicidades, Agora Sol! Por abrirnos las puertas, ahí vemos lo locos que están. Y cuando por creer en los latinos. Se caen las cosas. Sí. No saben nada que los vamos a invadir. Poco a poco. ¿Te nos quedamos con la radio nosotros, ¿eh? ¿De qué? ¿Sobre mí? ¿Te quieres defender? Ah, bueno, no, yo no tengo nada que defenderme, realmente. Porque todo es verdad. Es que todo es cierto y estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho, ¿sabes? lo único... No quiere ni aportar nada. No, no, hombre, no sé. Pero respecto a las efemérides, quiero decir que ya con la edad que tenemos algunos de los que estamos aquí, más que aniversarios, son aniversaurios. ¿Eh? Aniversaurios. ¿Eh? Oye, pues ya tenemos, nos podrían exponer perfectamente en un museo de antropología, ya algunos de nosotros. Sí, bueno, yo tengo más carne que los huesos, eso, ¿eh? Un poco de respeto. Sí. Viquita, ¿no me dijiste el animal que tú serías? ¿Qué dinosaurio sería cada uno? ¿Qué dinosaurio? Ah, el velociraptor. Ya el velociraptor. No, dinosaurio no, yo tengo uno guardado de lo de los animales de ahorita. Que yo podría ser... porque mi país hay muchos animales autóctonos. Ajá. Qué palabra más linda, suena como teta, autóctonos. Autóctonos. Suena sensual. Son autónomos y autóctonos. Autóctonos, claro, autóctonos, como un dominicano. Yo podría ser una cacatúa blanca, pero por mi color de piel no, obviamente, porque soy negrita. Podría ser una cigüeña común o una culebra sabanera, no, pero no. No, por eso, porque yo de común no tengo nada. Entonces yo lo que sería es una cotorra, porque yo hablo hasta abajo del lago, ustedes lo saben, ustedes me conocen, yo hablo durmiendo, señores. Lo que la única persona durmiendo que habla soy yo, los vecinos creen que yo estoy de fiesta y es durmiendo que yo estoy. Entonces, yo sería una cotorra, definitivamente, porque en mi país también se usa la palabra como cotorra cuando un dominicano quiere conseguir algo y le cae atrás a una persona, sea un favor sexual o un dinero prestado o un trabajo, dice, ay, ese tigre te está dando cotorra. Ese tigre te está dando cotorra. Ay, ese claro, tigre, ese tigre, claro. Cotorra. La leche tigre. Pero ¿cómo puede ser que eso no sea un reggaetón ya? Ese tigre te está dando cotorra. Habrá. Ese tigre te está dando cotorra. Eso debería ser ya un reggaetón. Totalmente. Ella sería una cotorra, porque es que yo hablo mucho, señor. Pero Fernando también podría ser una cotorra. Habla dormido y luego dice cosas súper impresionantes. Y no te enteras de lo que hace, porque decimos la verdad durmiendo. No, mira, dijo el otro día, súper filosófico, que lo tuve que apuntar porque dije, no me voy a acordar al día siguiente, y lo apunté en la madrugada. Me dice, sobran las explicaciones. Están sobrando las explicaciones, pero no, son muy escasas las excusas. Una cosa, qué filosófico, pero, Dios, grábalo. No, dilo, Fernando, él sí se acuerda, yo es que soy de memoria corta. ¿Cómo era? No me acuerdo de eso. Grábalo, Dianela, eso hay que grabarlo. Las explicaciones son escasas, pero las excusas infinitas. Eso, eso era. Eso lo dijo dormido. Eso dormido. Eso grábalo, que eso es dinero, Diane. Eso es dinero. Eso lo dijo dormido. Yo dije, pero este hombre me está impresionando hasta dormido, el cabrón. Hombre, grábalo, eso hay que grabarlo. Las excusas infinitas. Y yo dije, Fernando, ¿estás despierto? Mira, hasta yo me he enamorado de Moraño, yo que no... Eso lo dijo dormido. Pero como una especie de chamán, o sea, de oráculo, ¿no? Es que tú ya... Y ya la noche me levanté y dije... Vocalizando, pero es que yo no sé si salí corriendo o grabarle para ganar dinero a Moraño. Con los pelos sueltos, con un pijama que te salga. Las excusas, yo no sé. No sé si salí corriendo o grabarle. Es como si he tenido un poltergeist intelectual. Totalmente. Bueno, ahora es el turno de Paulina Casarrubio, nuestra DJ Radio. Me toca. Además, la gente que está alrededor tuyo celebra más que tú. Celebramos cada vez que te pasa algo y sobrevives. Ay, sí, la pobrecita la ha pasado mal, ¿eh? Oye, sí, que de repente me vino como una nube arriba, pero ya se está yendo. El COVID, artritis, la celulitis se me ha ido. Joder, el precio que hay que pagar para que se te vaya la celulitis. Ese se me ha ido un poquito por el yoga. Oigan, aniversario. Bueno, como todos saben, yo me vine a España en busca del empleo de mis sueños. Claro. Bien. No lo encontré. Nada. Todos lo sabemos todavía, porque, bueno, sabemos lo que es España, pero encontré el amor. Así es. Sí, me casé. Todos saben que me casé. Hay errores que duran para toda la vida, Es que eso te queda como un mantra porque te dice el juez para toda la vida y es para toda la puta vida. Yo ya voy a cumplir 4 años de casada, de relación vamos a cumplir también 5. Oye, ya, larga vida. Y para quienes no saben, cada año de aniversario se celebra. Eso dicen porque yo no tengo puta idea de esa mierda de cursilería, a mí se me olvida todo, pero yo sé que vamos a cumplir 5 años. Y me puse a investigar y cada aniversario tiene un nombre, tíos y tías, y tíes, sí, y son unas cosas bien locas, no voy a nombrarlos todos porque son como hasta el año 100, pero miren, curiosamente, ¿saben cómo se llama el primer año de casado? No, desgracia. Sexo. Bodas de papel. Bodas de papel. Bien puesto el nombre, debe ser porque ya al llevar un año de casado ya empiezas a convivir, ¿cierto? Y ya te das cuenta que te puede faltar el champú, la pasta de dientes, el lustrín para los zapatos, la balosa, todo lo que sea, pero jamás te puede faltar el papel higiénico para limpiarte el culo. Nunca. Y eso nunca. Sí es verdad. Y los papelitos del amor tampoco te pueden faltar. Sí. No hace falta ni que es. El papelín. Las bodas. Ojo que es que aquí la palabra papel tiene una connotación negativa. ¿Ah, sí? Sí. Ojo, me tocó un papel allí. ¿Sabes cómo? Ah, mira, ¿sabes? Todos los días se prende algo nuevo de un colonizador. Sí, qué raro, eso es bueno. Un papelón. Ah, bueno, ya un papelón también. Claro. Debe ser también, porque uno ya, un año de llevar un papelón. de que ha firmado, es el año en el que el contrato aún no se puede cancelar. ¿No? Exactamente, sí. Exactamente. El papel que firmaste aún no se puede quemar. No, que se puede anular. Pero un año tiene que ser como lo decente, como la relación decente, un año. Y después vienen, mire, ya paso para el aniversario número 11, que ya son las bodas de acero. Sí, porque yo creo que, claro, tiene lógica porque tu pareja pasó de ponerte a 100 a ponerte a 0. Entonces, tiene lógica, ¿cierto? Pensaba que era como que te disfrazabas tú de Iron Man y ella de Iron Woman. No, ya año 11, un poquito ya a 0. Yo creo que era por aguantar. Hay que ponerle empuje, ¿no? Hay que ponerle. Yo pensaba que era por el aguante, creo yo que era. Después vienen las bodas de encaje y también puede ser porque hubo reconciliación, le pusieron un poquito ahí de benzina, ¿cierto? ¿Y cuántos años son las de encaje? ¿Ah? La de encaje, ¿cuántos años? Esa después, por 12, 12, 2 o 13. Y ya tiene te reconciliáis, ¿cierto? Y con suerte te lo encajan. Entonces ahí tiene lógica también. Y ya después, pasados los 37, están las bodas de piedra. ¡Ay, mi madre! ¡Por Dios! Tiene lógica también porque llevas años oliendo los pedos de tu pareja y la mitad de tu vida ya en esto y supera una pandemia que ya, madre mía, y si no te convertiste en piedra es porque vos sois de otro planeta, güey. Bueno, o sea, no, es que la vida es así. Ya eres una roca marciana. Pero me imagino como Moisés con dos piedras talladas leyendo tu contrato matrimonial. Claro. Y el último aniversario es el número 100. Yo no sé quién coño llega, sí, pero hay gente para todo, chicos. Además, ¿sí? Que dure 100 años. Adivinen cómo se llama. No sé cómo se llama. La boda de hueso. Está de más explicarlo. Puro hueso. 100 boda años. De hueso. Sí, 100 años. Y ahí te convertí. Hasta nadie que se llama un hueso. Nadie ha llegado a las bodas de hueso. No, es mal que dure 100 años. Pero es que hay gente. A ver, que te cases en el año número 1. O sea, que sea. A ver, vamos. Ah, claro. Claro, te tienes que casar con un año. Con un año para llegar a las bodas de hueso. Si ya hay parejas que llegan a cumplir 100 años. Eso sí, cada vez ya se alarga la vida, pero claro, si para eso tenéis que casarte al año 1, quizá en estos países donde concertado. Hacen claro, yo creo que nunca mejor dicho boda de hueso, porque lo celebras cuando ya estás enterrado. Sí, claro. Ya si tan incinerado estás jodido, yo porque le llamaría, ya has traído a la mierda al aniversario. Oigan, démosle la bienvenida a nuestra invitada de hoy, la gran pero Grace, le llamaría que se ha incorporado festín de lombrices también. En vez de festín de lombrices, sí, porque ya estás muerto y enterrado. ¿Para qué opine ahí? El banquete es de las lombrices con tu cuerpo, como mucho. Bueno, yo con Fernando yo creo que voy a lograr conseguir la boda de hueso, porque Fernando es tan intenso que un año de vida con Fernando equivale a 7 de humanos. A 7 de... En serio. O sea, calculando así llegarían a los 100. Vamos a llegar a los 100, vamos a ser la primera pareja en llegar a los 100. Ahora mismo tenemos 82 años. Oye, ojo, o 5 años de convivencia ya es... medio hueso personal ya. Y profesional. ¿Siete? ¿Alguien que sepa de ya matemática? Una por lo menos. Sí, pero Moraño, ¿y la de la pandemia? ¿Cuánto sumarían eso? Entonces, el año de la pandemia. Eso serían 14. La pandemia es verdad, por eso digo, después de superar una pandemia, tú jubilas ya. Yo tengo jubilación prematura con mi chico ya. Esos son más años, sí. ¿Cuánto sería Moraño eso? Un año de pandemia. Vámonos, para mí prolongó la relación varios años. Sí, claro. ¿Cuánto? 20. Digamos que después de la pandemia renovamos nuestro amor por lo menos durante 10 años más. Porque ya después de eso... Yo la verdad que a mí a nosotros como pareja nos fue bien la pandemia. Uy, sí. El hecho de que desapareciese todo lo demás y quedásemos nosotros solos, esa idea, oye, este hombre, de la isla desierta. El Moraño está, bueno, enamorado. Estuvimos una época de, no sé, como una semanita que fue como que una crisis, pero fue superada. Hombre, que fue yo estaba todos los días 24 horas. Fue superada, fue que me caí y él se rió. Y entonces, como él se rió, yo lo tomé muy mal. Y entonces, una cómica que toma mal la risa. No, pero se cayó y se hizo daño. Ah, pero yo me río. Yo socorro luego, pero yo primero me río. Y después me dijo animal del monte, además. O sea, y entonces yo pasé el trauma. Ay, esto me recuerda cuando actuamos, ¿te acuerdas? Debajo de un puente en Vallecas. Ahora mismo está pasando en cercanía frente a nosotros. Que sepan que nosotros, los que estamos aquí hoy, hemos sobrevivido varios. Muy ya chale, somos. No. Pero bien, yo creo que la pandemia para mí fue como una revelación para darme cuenta de la suerte que tiene uno cuando tiene pareja. O sea, en situaciones así extremas. Hombre. Yo no sé si a otras personas le pasó, pero yo sí que tuve esa revelación. Está buscando, está buscando, está buscando, está buscando. Pero bueno, con esta reflexión. Pero escucha, es que durante la pandemia los casados follamos más que los solteros. Eso sí es verdad. O sea, que por primera vez en la historia, por favor, yo estoy soltera. Hubo etapa, un momento de conejo, la otra de depresión, pero durante un tiempo. Hubo un tiempo al principio. Las parejas follamos como más ahora, que ¿qué solteros? Hacemos, follemos. De verdad, qué asco me dan. A mí se me dañó el Satisfyer y el vibrador. Qué asco me dan, de verdad. Tú con el marido, la Dianela con el Moraño, qué asco, el Javi. De verdad. Uf. Con esta imagen de la candidiasis. Claro. Vamos a pasar a la siguiente sección. Yo, candidiasis, sí, es verdad. Ay, por favor, que nos esté escuchando todo España. Me está escuchando mi y mamá de Chile. Aran de War por agorasolradio.org. Por favor. Y vamos a aprovechar este momento para pasar a la siguiente sección, que es La pasamos putas, pero sí se puede. Como estamos en el huerto, vamos a poner la música manualmente. Sí. La, la, la, la. Oye, oye. Y bueno, y hoy nos acompaña, por favor, sigan con la musiqueta. Hoy nos acompaña una mujer talentosísima que ahora me va a pasar la cámara porque tiene que aparecer. Esta mujer es una productora de proyectos de comedia súper importantes en Venezuela, donde destaca Improvisto, un grupo de cómicos haciendo improvisación que lo petó y lo sigue petando en Venezuela. También Kurda Conducta, que es un canal de YouTube que lo está petando también. Esta mujer ha llevado cómicos de gran escala en Venezuela. La profesor Briceño, Emilio Lovera, la senior aquí, la Vanessa senior aquí en España. Que es top, top. O sea, esta mujer no para, es una gran productora. Y, la tenemos, y ahora está con nosotros, nos lleva a nosotros. Claro, la hemos robado. Tiene, ojo, ella tiene para los productos buenos. Entonces, ahora es la productora de, si saben cómo nos ponemos, ¡Paquenista! Bienvenida, Gracie Leal. ¡Welcome! Gracias, vale, gracias. Oye, la Grey. Hola. Qué estrondo. Al fin. Qué alegría acompañarlos. Es muy gracioso y me hace mucho honor. Mira, bueno, menos mal que pasaron a otra sesión para quitarnos la imagen de la candidata. Pero no te quedes con la imagen, piensa en el olor y en la sensación. No. Ay, Moraño, por favor. Que nos escuchan de muchos países, Moraño, no de nosotros. No, vamos a hablar de cosas bonitas. Pero me encanta que Gracie, que siempre está por detrás, sí, haciendo un trabajo súper valioso, sí, ahora se ponga frente al micrófono y muestre y nos cuente todo el trabajo tan importante que hace. Yes. Bueno, sí, bueno, ¿qué les puedo decir? Ciertamente, bueno, gracias por esa intro de bienvenida. Ciertamente tengo una cantidad de experiencias, para no decir tiempo, por eso de que la gente no sume la edad, ¿no? Y decir, ah, mira, tiene tanto. Oye, entonces, Grace, estamos súper contentos de tenerte acá y, bueno, que te conocemos detrás, tras bambalina, pedazo de artista que eres, porque finalmente lo que tú haces es un trabajo artístico claro, de puta madre. Y aquí la audiencia quiere saber, y nosotros queremos conocerte más, ¿hace cuánto tiempo estás en España y cómo empezaste en el mundo de la producción, pero en este país? O sea, tienes un mundo allá y ahora un mundo nuevo acá. Sí, bueno, mira, la verdad en España ya tengo un año, en España como tal. En Madrid tengo 9 meses. Comenzar a producir en Madrid, pues nada, no, simplemente no pares. O sea, no paré, nunca paré. Bien cierto que llevo un programa de humor político en sí, en Venezuela. No puedo decir dónde está. Uy, qué buen trabajo, hija. Exacto. Entonces, bueno, eso te ayuda también como a empezar a observar. Me fui a ver espectáculos, a contactar gente. Obviamente, contacté a Dianela, a quien en algún momento la había contactado en Venezuela porque estaba de visita. Y me dijo, oye, tengo un proyecto. Y me dijo, ¿y yo cómo se llama? Si sabes cómo nos ponemos para que nos conquiste. Y me dio mucha gracia el nombre. Bueno, ves que uno lo dice, la gente se ríe. Sí, me dio mucha risa. Entonces yo, de hecho, tenía un socio que es humorista, muy famoso también, se llama Rubén Morales. Le comenté y me dijo, bueno, sí, es verdad, es gracioso el nombre. Pero bueno, hay que verlo y tal. Y yo, bueno, algún día lo veré. Y pues mira... No pasó mucho tiempo. Qué casualidad. Fue casualidad, exactamente, sí, como lo ha dicho la Vicky. Y me he venido y le contacto y le digo, oye, estoy en Madrid. ¿Tienes show? Sí. ¿Y puedo ir? Sí. Ah, bueno. ¿Y cuánto cuesta? Tranquila, te invito. Ah, menos mal. Qué fuerte. Porque como todo inmigrante. Claro. Hombre. Ella lo sabe. Como dice, pelando bola, como decimos en Venezuela. Exacto, pelando bola. Entonces... Pues nada, he ido y he ido. Y justo cuando estábamos rehaciendo de la ceniza, claro. O sea, lo sé, reviviendo de la ceniza. Y yo sé que todos vosotros me decían como que, no. Hoy ha sido una mala función, ha sido muy mala. Y yo, ¿pero por qué? Bueno, porque estamos renaciendo, porque después porque de la pandemia... yo no estaba. No estaba Dianela. No estaba, Dianela. No estaba. Llegó después Dianela. El cumpleaños de Victoria. Sí, era la casualidad que hablamos de esto, de las fechas, y era mi cumple. Entonces, bueno, al final, pero yo sabía todo eso, ya la experiencia me lo decía, yo sabía, estaba clarísima que ustedes ahí no estaban en el momento auge, claro, no tenían el rush en ese momento, porque veníamos todo el mundo entero de pasar por una situación muy, muy stronger, como decía. Sí, stronger, very. Entonces, pues nada, allí como que le dije, oye, me gusta el proyecto, pero... Sentí que faltaban cosas y dije, me gustaría apoyar. Y ella siempre me dijo, bueno, y yo me quedé con el bueno. Y ahí poco a poco, ¿no? Entonces después conocí a unos jazzistas, monté una obra de cabaret de 15 minutos, duró poco, pero igual, ¿no? Entonces eso te permite ir conociendo, porque tienes que, juro, en la producción buscar conexiones. Claro, claro. O sea, la producción no es solo ir a comprar los vestuarios. La producción también tiene que ver con el momento de crear... con el momento de analizar el producto y el momento de conectar. O sea, colocarlo en la situación donde es para que ver, para que todos ganemos. La producción no es un arte solamente. O sea, la producción lleva todo. Lleva a un cómico, si vamos a hablar de comedia, tiene que ir todo de la mano. Tiene que ser el trabajo equitativo, además. Y aparte de eso, eso te ayuda a, que lo que iba a decir... que no es un arte y que la gente lo ve como hobby, y hablo en general. No, es verdad. No, esto es un trabajo, tío. Es un trabajo, o sea que amamos este trabajo. No, pero es que todos tenemos que amar lo que hacen, los médicos aman su labor, los profesores aman su labor, el maestro ama lo que hace, instruir, transmitir conocimiento, nosotros amamos lo que hacemos. Claro. O sea, todos los cómicos aman lo que hacen. Claro. Pero es un trabajo y tiene que ser pagado. Vale. No es un hobby. Vale. Eso siempre tiene que quedar claro. No es un joven, pero hay que trabajar mucho. Ya saben, chicos. Qué mujer tan inteligente, señores. De aquí para Hollywood nos vamos todos con la greya en la cabeza. Claro, que ella va a cobrar. Aunque sea 1 euro, ella va a cobrar. Aunque sea una señores, ahora que nos escuchan. Está reclamando su sueldo aquí. Está diciendo, señores, ¿qué hay de lo mío? Ahora, chicos, miren, que si yo cobro, ustedes cobran. La grey, que quede claro. Vale, la jefa grey habla más que yo, ¿vale? Que conste en acta. Señores, de aquí para Hollywood. Cotorra 1 y Cotorra 2. Cotorra 1, number 1. pastora number two. De aquí, señores, yo hago un llamamiento a todos, everybody que nos están escuchando, que con la Grey están a 10 euros las entradas, pero será muy pronto a 1000 euros. Así que aprovechen, por favor, que estamos en el Teatro El Soho. Eso, por favor. El 26 aniversario de July. Estamos con junio, la Grey. June. Perdón, mi inglés es malo. My English is bad. La Grey aquí. La cerveza está chesito. La Grey nos ha llevado al teatro. Entonces es muy interesante. Y Grey, ahora que estamos aquí hablando, que sabemos que tú eres muy inteligente, que eres muy divina, que estás muy guapa, que estás muy buena y todo eso, y que tienes un acento muy, muy, muy bonito, yo quería saber qué ha sido lo mejor, the best, y lo peor, the worst, ve que yo soy inglés, ¿qué te ha pasado como productora aquí en España? Porque sabemos que por allá te ha ido muy bien, has triunfado. Sabemos y todo. Que lo mejor es conocer a Vicky, pero... Bueno, no, al paquenos, lindo. Al paquenos completo, ¿qué es lo por mejor supuesto? Y lo peor que te ha pasado en España. Sincera, no, la verdad voy a ser bien sincera. Lo mejor que me ha pasado fue conocer al paquenos con Kiki. ¡Ah! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Lo ha dicho! ¡Toma ya, joder, macho! ¡Lo ha dicho! ¡Toma ya! Lo peor que me ha pasado fue haber hecho una inversión en un microteatro de 15 minutos de esta pequeña pieza llamada Cabaret, porque invertí y los actores se perdieron. ¡Ay! Se fueron. ¡Qué stronger! No lo sé dónde están. No tengo idea. Tienes que acabar interpretándolo tú, ¿no? No, no. Se busca. No lo interpreté yo. Simplemente que dije, oye, me he gastado una pasta que no ha sido mucha, pero quería recuperarla y pues nada, se hicieron tres funciones y ya está. Qué sinvergüenza. Se fueron. Pero ¿qué gastaste? Bueno, no da nombres. No, pero una inversión como, y un... Como 50 euros, 50 pavos, igual, ¿sabes? Eso son mucha braga para mí. Claro, igual, por eso. Yo antes con 50 euros comía un mes. Claro, yo. Claro, claro, y además antes, de eso... ¿no? Ahora, ahora dos, un día. No, no, ahora como paga la comida Fernando, ya está. Ya está. Ah, por lo caro, Diana, el salmón. Sí, pero bueno, al final, lo peor ha sido encontrarte con personas que trabajan de esa manera. Sí, ese lugar. Sí, era una pareja, uno era argentino. Oh. Oye, no me vaya a hacer esa el Raúl, un día se desaparezca. Me lleva todos los terátinos cacharros. Y el cacharros. Otro era mexicano, claro. Y bueno, no sé. No sé si el argentino jalaba al mexicano, lo sé, tío, no lo sé. Porque pero te dejaron con el culo al aire. Sí, ya está, no, se perdieron, ya está, no sé. Ay, padre. Oye, no, pero eso pasa a Grace, o sea... Sí. O sea, a mí ya llevo ya un tiempo, pero al principio di unos botes. Me encontré con una gente que yo venía de la escuela. Yo venía de trabajar en equipo de toda la vida, de del teatro, del tal, de las compañías. Y aquí unos botes, ¿para qué vamos a nombrar ya? Aquí saben, otra gente igual que y tal, y de repente, no, yo me voy. O sea, de esto de desarmarse mucho, de no tener los nortes y mucha desilusión. Y la verdad es que sí, también, finalmente hemos encontrado poco a poco con el tiempo. Para que no tiempo, conquistan, te ha encontrado. No, y con toda la gente que ahora trabajo, pero que al principio, ¿para qué vamos a...? Un cómico que no vamos a nombrar, pero... Di el nombre. No, no vamos a hablar de él, Para cuidarnos de... Sí, para protegernos como de estos malos ratos, ¿qué consejo le darías tú a un inmigrante como nosotros que viene a dedicarse aquí al área de la producción? Bueno, que trabajen, mierda. Sí. Trabajen mucho. La verdad es que siempre hay que tener buen olfato. Uh-huh. Y hay que tener las antenitas bien atentas. Y algo muy, muy, muy importante: no creerse de primera entrada lo que le diga alguien. Porque yeah, a veces los actores o los artistas. Mm. Yo me incluyo un poco, pero los artistas a veces tienden a ilusionarse muchísimo cuando alguien diga, oye tío, es que la estás petando, somos ego, eres un top, eres crack, ya verás que te voy a colocar en el Capitol. Yes. Pues mira, créanselo hacia adentro, pero no se lo crean hacia afuera. Que tu cara no se manifieste. Poker face. Simplemente claro, sigan su vida normal porque... Y asistan a los ensayos y trabajen. Porque puede ser que no pase. Ya te digo. Y caigan en hueco. Ya. Es como la felicidad. Yo sí soy feliz, pero lo que no quiero es que no se entere nadie. Exacto. No voy a hacer que te la gafe. No, a mí me da miedo ahora que estoy feliz. Pero los vende humo. Sí, que no, no se lo digas a nadie. No, estás mal. En la producción, incluso los programadores de comedia aquí en España, hay mucho vende humo, ¿no? Es como. A nombres. Hay mucho fantasma aquí, Karen. Gente que te vende humo y tú te lo crees. Pero te quema a ti. Y claro, te quema, claro. Ese humo sale de ti. Hay mucho fantasma en el mundo, no solo acá en el mundo, hay muchos fantasmas. Den nombres, sin nombres no podemos hablar, ¿vale? Gracias. Programa de cotilleo, sección cotilleo. Sí, no estamos en la prensa rosa ahora. Y de gente que no importa, además, que da igual, ¿no? Entonces... Sí, no, y de hecho, eso suele pasar mucho con los productores, honestamente. Lo digo con honestidad. Hay muchos productores que, pues, incluso hay quienes te hacen contrato. Y hay contratos que son leónicos. Madre mía. ¿Cómo así? Bueno, son esos contratos en donde no lees bien y no entiendes porque te lo ponen en otras palabras y ellos terminan ganando un 80%. Uy, madre. En serio, es triste. Yo lo que pasa es que yo he tenido dos roles en mi vida. He sido management en muchos momentos y he sido productora siempre. Pero sí es verdad que me he dado cuenta como management personal, que cuando nos buscamos estas agencias de booking, hay que leer bien los contratos. Y te venden mucho humo, pero entonces ellos reciben mucho y hay gente y te queman. Te queman como artista. O te encajonan, que yo escucho eso en mi país. Claro, que fíjense, no sé si han visto que los artistas de Hollywood, los más famosos, y ayer lo hablaba, esto es una reflexión, no lo he leído en ningún lado. Han visto que la mayoría han muerto por causas de drogas. Es como que... O suicidio. ¿Por qué? Las depresiones del ego, los malos contratos. Yo siento que es como que ya llegaste, ya estás ganando muchísimos millones de dólares. ¿Qué hago con dólares, el dinero? Claro. Claro, y siempre yo siento que tienen un dealer al lado. Ya te digo. Y diciendo, ya, este ya está ganando 3 millones de dólares. Véndele 2 kilos. Sí, para que se muera pronto. Para que se muera pronto. Porque necesitamos el que viene y el siguiente y no acaba, no acaba. Escucha, yo me he drogado ya antes de tener éxito. Muy bien, pero te aseguro que no un kilo en un mes. No, a ver, eso es too much. Todo es moderado, ok, vale, venga que yo también. O sea, que tú crees que no son suicidios, sino que son suicidios asistidos. Yo nunca me he drogado, nunca, pero mira, que mi mamá lo sepa, nunca. Pero miren a Michael Jackson. Como productora es importante distribuirle bien la droga al... Claro, dosificársela. Claro. Kilo de droga, es que no quieren morir. Es que quiere que nos desaparezcamos del arte. O si llego, miren, chicos, yo la voy a guardar y le doy la dosis recomendada. Okay. Con una cartilla de racionamiento. Exacto, es racionamiento. Mira, esto tiene que durar porque además nosotros tendemos a reducir costos. Entonces esos costes incluyen dentro de la producción. No, señores, pero miren lo de Michael Jackson, le daba sus cosas ahí. Si hubiera vivo Michael, en mi Winehouse estaría viva. Si la Grey, que está aquí a nuestro lado, que es nuestro management, estuviera con Amy Winehouse, estuviera viva. Claro, porque yo le hubiese dado la dosis recomendada. Claro. Amy Winehouse estaría aquí ahora mismo con nosotros. ¿Cómo drogar a la gente? Poco a poco. Para que dure. Deme los datos de los famosos para ir a por ellos. Mamá nunca me ha tocado. No, hay que tener cautela con esas cosas. Sí. La idea es que la vida sea duradera. Productiva y larga. Yo soy de la política del equilibrio. O sea, no satanizar, pero siempre equilibrio. Sí. Equilibrio. Sí. Eso lo aprendí este año, cariño. Bueno, y planta. Como estamos en un momento de equilibrado, vamos a pasar a la siguiente sección, donde el protagonista va a ser Fernando Moraño. Ah, sí. ¡Uy, qué stronger! No pues tenemos aquí a Fernando Moraño, quien no lo conozca, este cómico, es normal que no lo conozcan, pero ha hecho cosas maravillosas en la comedia, tiene ya... Es el más absoluto de los anonimatos siempre. Ya tiene 15 años en la comedia, ha sido además el cómico que más ha apostado por el Pa' que nos conquistan y por eso lo estamos trayendo, señor, aquí a este momento tan especial. Tiene 6 monólogos en Comedy Central. Yes. Fue guionista de Locomundo en Movistar Cero. Guionista de La Resistencia con David Broncano, también en Movistar. Uno de los escritores de Los Goya 2020. Buen currículum. También estuvo participando en guiones en... ¿cómo se llama esto? en Cataluña, en la de la gente en tabú, que ya yo iba a cagar. Un programa sobre minorías, que hicieron de humor sobre minorías. ¡Ay, qué bonito! Sí, que también ganó, estuvo premios nominado. Premios internacionales de todo. Y premios internacionales, y realmente con Locomundo y con La Resistencia ha estado nominado varias veces a Alma. Premios Alma. Y luego tengo un Ondas. Tiene un Ondas. ¡Wow! VIP. No voy a volver a trabajar nunca en la tele. ¿Cómo que no? Contraten a Fernando. No, Fernando quedó traumatizado del mundo del guión. No quiere saber nada de eso. ¿Ah, sí? Cuando vea que se está muriendo de hambre, a lo mejor se lo piensa, ¿vale? Exactamente, así es. Pero como dicen, a la gente nunca le falta una arepa debajo del brazo. Aquí debe ser un pan. Ay, necesito una marraqueta. Así que lo que más me gusta de este cómico, que no se vende por 4 duros, y eso. Sigue su filosofía y sigue haciendo lo que le gusta, que es hacer reír y arruinarme la vida. Bienvenidos a Fernando Moraño. Bienvenido. Gracias por venir aquí. Hoy vamos a hacerte preguntas. Espérate, ¿vale? Que pase el tren, espérate que pase el tren. Estamos acá debajo de un tren. Está la censura, ¿eh? Espera que pase el tren. Espera que pase el tren. Ahora sí. Bueno, la dinámica es la siguiente, Fernando. Nosotros te vamos a hacer preguntas nada serias. Vale. Y tú vas a responder a tu bola, lo que te apetezca. Incluso, Gracie, si quieres una pregunta, está invitada. Yo voy a estar romántica, con el Moraño, lo siento. Mira, Gracie es que me aconseje las respuestas adecuadas. Las dosis para las respuestas. Dosifícame. Dosifica respuesta. Ok, perfecto, perfecto. Eso está bueno, exacto. Es muy bien. Vamos a comenzar conmigo, Fer. Hay una cosa que yo dije en un programa anterior, que es que yo soy muy fan de tu escroto, ¿verdad? Sí, y que fuerte, si yo... Y yo también, señora, y él también. Yo también. Porque yo lo es hice suavecito, fan. Se lo dijo Janela. Él entendió que su escroto era espectacular conmigo. Sí, sí. Y yo dije... Lo sospechaba, ¿eh? Yo dije en el programa que si Fernando fallece antes que yo voy a coger su escroto y me lo voy a quedar. Beautiful. Para mí. O sea, lo voy a castrar antes de que... La imagen de enterrarlo. Esta imagen es hermosa, esta imagen. Antes de enterrarlo o antes de incinerarlo, yo me voy a quedar con su escroto. Va a quedar castrado y si él conoce a alguien en el más allá, va a estar jodido porque hazte no me va a poder... Hazte una pandereta con... Una pandereta. No sé qué voy a hacer, pero yo seguro que me quedo con tu escroto. Se lo queda. Si fuese al revés, falleciera yo primero, ¿qué harías tú conmigo? ¿Yo? Yo me enterraría vivo contigo. ¡Ay! Oh, este hombre hoy día... Dios, amor, puro amor. Dianela va a quedar embarazada hoy día. Dianela... Hoy van a hacer el amor en el suelo porque no tiene sofá. Imagínate, en general, yo metiéndome en el sarcófago, la gente intentando sacarme. ¡Por años no, que la vida sigue! ¡Con ella! ¡Nos haga el favor! Y sacándome tu cadáver y yo por el suelo. Tiene la imagen. Sería romántico, pero al mismo tiempo perturbador. ¿Qué harían mis compañeros? ¿Qué harían mis compañeros viendo eso? ¿Qué harían con Fernando? No, yo dejaría que se meta, porque si no tú vendrías del más allá a jodernos la claro pelota. Exactamente. Y si ya viva, eres jodida, muerta. Es que yo imagino el fantasma de la Dianela. Buenas noches, ¿para qué nos conquistan? Bienvenido yo, por Dianela, por día, y ya así con una bata blanca y los pelos sueltos. Dianela, ya está, ya. Ya no hay más, ya no hay más. Dios mío. Qué risa. ¿Habéis subido la historia? Claro. Ha subido la historia. Chicos, apúntense en el drive. Ay, Dios. Esto no está apuntado claro en el drive. Es claro, fuerte. Esto no lo veo. Esto es muy estrongo. De repente entráis en el drive y empieza a escribirse solo. Ah. Lo de Vianela la y todo. La caleta. ¿Cómo puede ser? Ya te digo. Dios, oye, qué tenebroso, ¿qué? Sigo yo. Ya, es que hoy día estoy sin escaleta, chicos. Vengo así, pero libre, desnuda. Natural, vengo libre de natural. Escaleta. Vengo impro. Vengo natural. Impro. Oye, Fernando, si fuera un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Ah, si fuera un producto, ¿cuál sería tu eslogan? Vale. Si fuera un producto, un producto que hay que desear, que hay que desear. Todo el placer y ninguno de los inconvenientes. ¡Ah! ¡Que se sabe vender! ¡Eso no, claro! ¡Es para promocionar tu escroto! Todo el placer y ninguno de los inconvenientes. Hombre, yo lo compraría aunque me engorde el producto ese. No, no, no, no tendría inconvenientes. Bueno, no, pero no, yo no, como soy gorda y tengo problemas con yo, no, voy a poner gorda. El moraño este me va a engordar. Todo el placer y ninguno de los inconvenientes. No te va a engordar. Es lo que quiero decir, no te va a engordar. Es decir, es un producto de confianza, comestible... Y no, no te va a engordar. No, o sea, que yo me compraría... Te va a dar placer y no, o sea, te va a engordar. Que yo me compraría moraño, podría comer patica de pollo, orejita de cerdo. Todo, todo. Todo y nada me... No, bueno, bueno. Claro, todo el placer, ninguno de los inconvenientes. A ver, moraño, yo me voy a poner romanticona, señores, que me perdone Dianela y todos. La primera persona que me dio la oportunidad en el mundo del Word, en el Word de la, del artitaje aquí. De los documentos. En el Word del artitaje fue moraño. Fue la primera persona que me presentó. Y yo le quiero mucho, yo le admiro muchísimo. Para mí es uno de los mejores monologuistas políticamente incorrectos que hay aquí en España. Que hacen falta. Así que él hace lo que le da la gana, tiene su eslogan, hace lo que quiere y si no, pues lo deja y pasa hambre y tiene a Dianela y la arrastra la miseria con ella porque él hace lo que le da la gana. Dicho esto, que yo le quiero mucho, que le I love him. Ya que está aquí la señorita esta productora, lo de la droga. Joder. ¿A ti cómo te gustaría? ¿En qué año te rehabilitaste? No, no. Que Moraño no usa droga, ¿eh? Pero bueno, una pregunta metafórica. Si tú tuvieras droga, ¿cómo te gustaría a ti que la jefa de aquí de al lado te la dosificara? Ah, bueno. A ver. Pues a ver, ¿eh? Bueno, que no es verdad. La verdad es que no me vendría mal que me la dosificase. La verdad es que no. Si Gracie lo hiciese, no me importaría. Y creo que sería bueno. O sea, no me pondría violento con ella ni nada porque... De vez en cuando me la dosifico, ¿eh? Bien. De vez en cuando, porque me aburro, yo me aburro de las cosas rápidamente. Y a veces cuando pero paso de mucho tiempo colocado, y de Diana también, ¿eh? Ah, joder, ya. Pero yo no te doy espacio. Se va a Barcelona por porque eso. Porque yo me aburro rápido, más rápido que... Sí, claro. Somos del team. Pero es que aburrirse es una de las mayores virtudes que puede tener un ser humano. Y está bien, claro. Porque está sobrevalorado. Le cuesta mucho aburrirse. Ahora mismo hay tantas distracciones... tantos lugares en los que tienes que destacar e interactuar, porque hay un nivel de interacción que hay mucha interacción y muy poca orgía. Ya, más orgía, señores. Más orgía y menos interacción. Sí, más orgía y menos interacción. Eso es orgía, lo que yo... orgía, pero no me hable. O sea, actúame todo, pero no me hable, ni me respira el lado. Lo que quiero decir es que interactuamos constantemente, pero orgía es... ¿Qué es la interactuación? Digamos yo lo que yo entiendo como una buena interactuación. La very good. La very good. Se están perdiendo. Ya. Pues sí. Podríamos aprovechar aquí el aniversario. Hay gente, Fer. Orgía. Muy orgía. Guapa además. Claro. Sí, yo ah, pero qué bien. Pero con mascarilla, ojo. Sexo con mascarilla. El público nos está diciendo que sí. Sí, el público dice. ¿Está de acuerdo una del público? Sí, que probemos. Sí. Pero sí, sexo seguro. No se queden bla, bla, bla, ¿no? Que planificarlo ya. Sexo seguro con mascarilla y lavado de manos. Señores, el programa. Y toma de temperatura. Además, yo vi un rollo de film plástico bastante grande por ahí. Aburrimiento, dosificación y orgía. Muy bien, señores. El elogio de Moraño. Y rollos de plástico para very, very perfecto. Oye, Fernando, yo voy a volver un poquito al tema de los aniversarios. Si tú fueras, cuando tú seas en realidad presidente de la ONU, ¿qué día internacional declararías tú? ¿El día internacional de qué se tendría que celebrar en este y que se harían orgías ese día? Claro. Piénsalo bien. Una bacanal. Piénsalo bien, a tope el día. Una fecha, Fer. Me gustaría hacer el día del orgullo bípedo. Bípedo. Bípedo. O sea, un día del orgullo bípedo. Monos y los seres humanos. Tuvimos una celebración conjunta para reencontrarnos. Los canites, que andan sobre dos patas. Claro. Bueno, no, pero hay con un tiempo estimulado. E incluso dejaría a los paralíticos fuera. Por el tema de racismo puro y duro. Muy bien, muy bien, muy bien. O sea, te queremos. Entonces, en el día del orgullo bípedo, intercambiaría las funciones de la vida de los monos por la de los humanos. ¡Qué bueno! Los monos se desarrollaría en nuestro entorno y nosotros en el suyo. ¡Ay! Yo me imagino un montón de monos conduciendo. Exactamente. Yo me sacaría los piojos y me lo comería. Que eso me monos mucho. A bailando salsa de salón. Podrías hacerlo sin problemas. Sí, así. Y eso es lo que me gustaría hacer. Entonces, ¿y qué día sería? ¿Qué fecha exacta? El día bípedo, un día 2, seguro. ¿De qué mes? Todos los días 2. Todos los días 2. El 2 de febrero. Que es el 2 de febrero. El 2F. Tenemos el 2F. Ay, como Fernando, 2F. Mira. ¡Qué guay! El 2F. El 2F. 2F, día de los bípidos. Entonces, hoy, en el ¿Para qué nos conquistan? Radio, declaramos el 2 de febrero, Día Internacional Bípedo. El 2F, y vamos a hacer celebraciones a partir del 2022. Quiero añadir que el ser humano está a punto de autoextinguirse, pues, para crear una cierta conciencia de especie. Y salvarnos nosotros y los monos y al resto de los animales. ¿Y qué serían? ¿Monumano, humano-mono, mono-munu-munu? Todos somos... ¿Pero el nombre cómo sería? ¿Monumunu? Somos homínidos. Coño, tú eres homínida. ¿Me está llamando mona, desgraciado? No, homínida. Que tú eres muy mona. No es lo mismo, pero eres muy mona monísima también. Me encanta el moraño. Bueno, y ya con la declaración de este día, 2F, el Día Internacional del Bípedo, nos despedimos, hasta la próxima, y vamos aquí a seguir celebrando el aniversario de Agora Sol Radio. Eso es. Porque si saben cómo nos ponemos, ¡Pa' que nos conquista! Nos por las redes sociales, por arroba pa' que nos conquistan, en Instagram, Facebook, YouTube, por la calle. Somos latinos, no nos da miedo. Hasta la próxima. ¡Chao! ¡Chao, pescado!